Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. O sea, pensar que nosotros tenemos que renegar de las retenciones porque no estamos de acuerdo en ese modelo agroexportador, es renegar de lo que nos va a dar, sería una utopía, digamos, porque no hay forma de que hoy ingrese a las arcas del país para poder después solventar una política pública para fomentar la pequeña agricultura campesina indígena si no hay dinero, digamos. Esos mismos actores que plantean que lo único positivo que tiene el modelo agrícola es el pago de tributos absolutamente distorsivos como las retenciones, con la gran diferencia de que no se dan cuenta que parte es del desarrollo productivo del interior y es lo menos federal que existe. Este sería quizás el tema a debatir en cuanto a los que piensan que lo único positivo que tiene el actual modelo eso no es. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, esta propuesta que llega de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias y que lo podés escuchar en tu radio comunitaria. Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Bienvenido. Bienvenido, acá estoy. Las voces que escuchábamos recién son quienes vamos a escuchar a lo largo de este programa. Por un lado, Eleonora Pedot, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Vía Campesina, y también a Javier Rotondo, presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas y representante de la Mesa de Enlace. Es parte de un debate mucho más profundo que involucra a la agricultura familiar, a la agricultura agroecológica y a la agricultura convencional. Ese tema vamos a poner en el foco hoy con este par de entrevistas que van a ser el núcleo de nuestro espacio, en el que además vamos a escuchar otras voces y a tener en cuenta otras miradas. Y además la música, las voces y por supuesto las opiniones. Así que si te parece, Juan Pablo, arranquemos con esta nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Vamos. Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Una agenda en construcción, un modo de buscar síntesis, aunque no se encuentren. La agricultura se encuentra sometida a un proceso de cambio tecnológico permanente. El boom de la soja pone en juego grandes discusiones, para algunos en términos de entender el clúster regional y para otros en la búsqueda de un modelo sustentable complejo de alcanzar. Argentina tiene una superficie cultivada suficiente para alimentar a mucho más de la que es su población de 46 millones de habitantes. Aproximadamente un 60% de la tierra cultivada, es decir, unos 19 millones de hectáreas, está dedicada a la producción de soja, una gran parte de la cual se destina a la exportación. Solamente un 2% de esta soja se consume en el país y el resto se procesa y exporta principalmente a China. La agricultura familiar es un sector productivo estratégico de nuestro país para el abastecimiento de alimentos, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo rural. La regulación de la producción familiar y cooperativa de los alimentos de origen vegetal y animal es indispensable para garantizar la calidad de sus productos. Estás escuchando De Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular. Amigo del campo, querida familia del campo. Bueno, la verdad que feliz de estar nuevamente en Expo Agro junto a la familia del campo. Los domingos en familia, una caja de sorpresas. El objetivo principal de la Secretaría es, digamos, trabajar con los pequeños productores, yo digo, para dos cuestiones. Una, para llenar la mesa a los argentinos de productos sanos, elaborados por compañeros de la agricultura familiar. Querida familia del campo. Querida familia del campo. Y el segundo objetivo es volver a tener una política fuerte de colonización. Nosotros necesitamos 1 millón de pequeños productores, por lo menos en el campo asentado. Amigo del campo. Campo. ¿Para qué? Para que la Argentina sea viable, digamos, como un proyecto de país integrado con justicia social. Feliz de estar nuevamente en Expo Agro junto a la familia del campo. La agricultura familiar para mí es una decisión de vida, es una opción de vida, es una forma de replicar nuestra cultura, de poder difundir lo que hacemos. de poder trabajar la tierra, de poder cuidar el ambiente agroecológicamente desde los lugares urbanos. Querida familia del campo, amigo del campo, amigo del campo. Comparte la risa, la bronca y el pan. La familia es la copia más fiel. Parece la tuya, la mía, la de él. La familia, un pequeño país. Si está bien unida puede ser feliz. La familia te invita a pasar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. En las buenas y en las malas siempre va a hacerte un lugar. Querida familia del campo. Querida familia del campo. La potencia, la fuerza que tiene esta familia. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. Traerá sus olores viejos, recuerdo de un tiempo ido, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Sorbo de agua tiene un mirar legendario y brillan sus ojos negros espejados en el vaso. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió perlas azules y en santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo y la vida misma, cultores y fuente nueva de lo que viene a la vista. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera. Bueno, muy bien, seguimos compartiendo en Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, en este programa donde estamos hablando de la agricultura industrial y estamos reflexionando también sobre la agricultura familiar. Y para entender un poquito más sobre este debate que estamos proponiendo el día de hoy, le vamos a dar la bienvenida a Eleonora Pedot, referenta del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina. Eleonora, un gustazo saludarte, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Eleonora, arrancamos preguntándote directamente, ¿qué beneficios, qué fortalezas crees que tiene la agricultura familiar? Bueno, es una pregunta que para mí, todos. Pero en principio tiene la posibilidad de que cada pueblo decida qué es lo que come, que no haya una imposición sobre nuestro modelo de comer, de alimentarnos. Pero además tiene que ver con poder diversificar el suelo, lo cual también tiene como ventaja el cuidado del ambiente, del medio ambiente. Tiene la capacidad de poder vender en los mercados locales o poder comercializar en los mercados locales, lo cual eso le permite tener un acercamiento, digamos, al consumidor de ida y vuelta y de poder entender qué sucede. Tiene el respeto, digamos, por los tiempos de producción, por los tiempos de ciclos, ¿no?, de la vida. Y no impone, digamos, un producto que el mercado requiere por necesidad y no porque la tierra lo esté dando, digamos, ¿no? Entonces, tiene eso Y eso no quiere decir que no hay mejoramiento genético, eso no quiere decir, digo, históricamente si uno ve, qué sé yo, un mapa de lo que es la semilla de la papa, como los pequeños agricultores o los pueblos originarios fueron modificando la papa que comemos hoy, ¿no? Porque fueron seleccionando las semillas que estaban mejor, que las plantas que más producían. Pero es una selección que se va dando de forma natural y amigable con el medio ambiente y con la vida y con la naturaleza. ¿Qué diferencias hay con el modelo agroexportador que tenemos? Todas, digamos, porque nada de esto se cuida ni se protege desde un modelo que es explotador más que un modelo que convive, digamos, con los ciclos de la naturaleza. Eleonora, y si hablamos de debilidades, ¿qué debilidades o qué situaciones conflictivas se viven desde la agricultura familiar? Muchas también. No, o sea, primero que vivimos en un país que tiene un diseño de model producción agroexportadora, tanto fu fuera en su momento con lo que fue la ganadería y el trigo, como lo que es hoy todo lo que es granos, ¿no? Entonces, nunca fue un modelo de desarrollo para el pequeño productor, para el campesinado, para los pueblos originarios. Por lo cual necesita un montón de asistencia, digamos, para poder producir, porque el gasto de producción es mucho, digamos, no tenés caminos, no tenés vehículos, no tenés mercado cerca, las semillas son, no hay producción de semillas nativas y criollas, ahora recién con la reglamentación de la ley. Y con un artículo que habla de la creación del Senaresa, creo que se llama, va a permitir que tengamos como Estado un espacio de producción de semillas desde las propias organizaciones. O sea, no es que las organizaciones lo va a hacer solamente el Estado, va a ser en conjunto, ¿no? De producción de semillas criollas y nativas. O sea, digo, y eso es un avance enorme, enorme porque eso nos da la autonomía de las semillas y no tener que comprarlas. Y lo otro es todo el tema de alimenta y forraje de animales de granja, la producción de animales de granja que se consume y que consumimos mucho, tanto en huevos, gallinas, patos, cabritos, chivas, cerdos. El alimento es un alimento que termina, digamos, teniendo precio de dólar, por lo cual los productores no lo pueden financiar. Entonces se encarece muchísimo la carne, se encarece muchísimo los costos y en realidad lo terminan haciendo, digamos, la industria y no el pequeño productor. ¿Hay una medida de la cantidad de personas, unidades productivas que se dedican a la agroecología? No, no hay, no está medido, porque es depende también del lugar y de la zona, ¿no? Santiago del Estero, el 80% supongo de las familias campesinas son agroecológicas. Sin embargo, acá en Buenos Aires, en el cordón periurbano de los cinturones verdes, como se dice, no, por la demanda del mercado y porque no hubo política para la agroecología. Recién ahora, va ahora, hará unos 4 o 5 años atrás, que empieza a existir esta reconversión, pero que no es fácil hacerla, no es fácil para el productor poderla hacer, porque el productor necesita una economía, digamos, la mayoría alquilan los lugares, entonces tiene una demanda, digamos, de producción enorme y la agroecología para llegar a un proceso de diversificación y que vos tengas, digamos, toda tu producción agroecológica lleva un tiempo. Entonces, hay que pensar medidas desde el Estado de cómo subvenciona mientras tanto para que podamos tener realmente, digamos, un cordón periurbano en las distintas ciudades que tenga producción agroecológica. Eleonora, ¿es posible pensar en la realidad económica que tenemos en la actualidad en nuestro país, en un trabajo conjunto o en una producción conjunta entre la agricultura industrial y la agricultura familiar agroecológica? Recién decías, es difícil el proceso de reconversión, pero ¿se puede pensar en una economía agrícola distinta en nuestro país, según a tu entender y según desde el espacio que vos estás? Yo creo que hay que pensar en términos de modelos y en modelos a muchos años, digamos, ¿no? Yo creo que es posible que convivan hoy si hay políticas reales que se cumplan y establezcan, digamos, un cuidado y una protección al pequeño productor, a la agricultura familiar campesina indígena y a las comunidades originarias. Creo que para que eso suceda, podemos pensar a partir de ahí que haya un cierto grado de ir reconvirtiendo y teniendo, digamos, que todos los alimentos que lleguen a la mesa de cualquier argentino y argentina sea de una producción agroecológica. Porque nosotros en su gran mayoría, salvo algunas frutas, algunas cosas más de... más para un mercado que no es el que consume popularmente, la mayoría de la producción es producida por pequeños productores. No es a grandes extensiones, digamos, de campo. Nosotros no comemos lo que produce el agroexportador, el que hace soja. Nosotros consumimos lo que hace el pequeño productor. No así pollo, ¿no? Sí, el pollo ha tenido una industrialización enorme. El pollo que nosotros sí comemos viene de la industria, en su gran mayoría. ¿Cómo la produce? Es otra forma, es otra discusión, digamos, ¿no? Para poder producir en función de las necesidades que tiene el mercado, a lo que te paga el mercado y a las necesidades económicas que vos tenés al no tener tierra, tener que alquilar, tener que producir de determinada forma, te hace que vos lleves a lo que se le llama agricultura convencional, que es colocarle, digamos, pesticidas y determinados aditivos a lo que se produce para que haya mayor producción en menor tiempo. Es contradictorio a lo que se plantea de la agroecología. La agroecología plantea una producción diversificada que tenga que ver con las distintas estaciones que tiene nuestro ciclo, digamos, anual. Tiene que ver con poder preparar nuestros propios aditivos que son naturales. Tiene que ver con que no solamente se hace verduras de hoja o verduras, digamos, que se consumen habitualmente, sino también se hacen plantas medicinales. O sea, tiene toda una diversificación enorme. Y eso permite que el suelo también se vaya enriqueciendo, digamos, ¿no? No que vaya perdiendo, digamos, nutrientes. Por lo cual, para eso tenés que tener una política que lleve a que la persona que lo vaya a hacer, cualquier productor, qué sé yo, pueda sostenerse en tiempo. Porque si al día siguiente él tiene que pagar el alquiler de su campo y no tiene este tipo de producción lleva tiempo, lleva mucho trabajo y lleva mucha infraestructura, digamos, ¿no? Porque necesitas tener riego de tal forma, o sea, es como algo que necesita que el Estado tenga mucha intervención. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de certeza en afirmaciones como que la agroecología reniega del avance tecnológico, no genera trabajo y no está capacitada para alimentar masivamente, por ejemplo, o alimentar al pueblo? Es un mito enorme. O sea, la mayoría de los pueblos en América Latina se alimentan a base de la producción del campesinado, del pequeño productor, de comunidades indígenas. Argentina no ha tenido una política, digamos, hacia promover a la agricultura familiar. En 2008 recién nace como una subsecretaría, digamos, ¿no? Entonces, pensemos que hasta el 2008 era un programa y que estaba más financiado por lo externo que por lo interno, digamos, ¿no? Mucho en nuestro imaginario de la gente teníamos más, estábamos más cercanos al Ministerio de Desarrollo como un sujeto de subsidio y no un sujeto económico productivo. Eleonora, para ir cerrando, quería preguntarte si se puede nombrar o decir algún beneficio del agronegocio en materia económica, social, del trabajo, o cómo se vive. Las retenciones, es el beneficio que tienen. Vos decís que el beneficio para la comunidad de ese sector son las retenciones, exclusivamente. No, para nosotros como pueblo. Por eso digo, claro, para la comunidad, sí. Para nosotros como pueblo, las retenciones, o sea, es un ingreso de dos, o sea, acá es algo claro, hay un modelo agroexportador que nos viene atravesando durante 200 años. Se lo quiso industrializar, hubo un avance de industrialización en el peronismo, pero la realidad es que siempre, digamos, hubo un sustento económico que lo bancó el agro. O sea, pensar que nosotros tenemos que renegar de las retenciones porque no estamos de acuerdo en ese modelo agroexportador, es renegar de lo que nos va a dar, sería una utopía, digamos, porque no hay forma de que hoy ingrese a las arcas del país para poder después solventar una política pública para fomentar la pequeña agricultura campesina indígena si no hay dinero, digamos. Entonces, esa es la contradicción. Ahora, la Argentina tiene una cantidad territorial enorme, enorme, enorme, enorme. Si realmente existiera, digamos, la posibilidad de pensar un modelo de desarrollo productivo como nosotros lo venimos pensando, ni siquiera hoy le tocas los intereses del agro, digamos, ¿no? Del modelo agroexportador. No los tocas. Pero no hay siquiera. Entonces avanzan. Ahora el problema más grande lo tenés en Jujuy con el tema del litio, ¿no es cierto? Y además te consulto, además del rol del Estado que venís señalando, ¿qué te parece respecto de ese discurso la mirada de la ciudadanía? Digo, ¿vos crees que está instalada la agricultura familiar o la agroecología como alternativa real frente a la agricultura convencional? En la gente común, ¿cómo te parece que pega esas miradas? Creo que eso se fue abriendo mucho más cuando fue la pandemia, ¿no? Cuando fue la pandemia, la gente volvió a reconocer al pequeño productor campesino indígena y comprando los bolsones de las organizaciones y ta, ta, ta. Eso generó una visibilización distinta a lo que se venía teniendo, ¿no? Y después creo que hay una idea de cada vez más grande, sobre todo en la crisis climática que tenemos, donde la gente, creo que el pueblo en general, va siendo consciente de que el daño que existe, digamos, en términos climáticos tiene que ver con la deforestación, con la producción de alimentos industrializados, con la desviación, digamos, de ríos y de vertientes. Se va teniendo una idea de cuáles son las consecuencias. Entonces, ¿quiénes no hacen esas consecuencias? Y bueno, la agricultura familiar, campesina, indígena, la agroecología, digamos que está, digamos, amigada, ¿no? Es parte de esa forma de producción, ¿no? Eleonora, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por compartir en este programa de ida y vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, siempre a disposición. Eleonora Pedot, parte del Movimiento Nacional del Campesino Indígena, Vía Campesina. Controversias, miradas opuestas, encrucijadas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes del campo popular. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, el boca está de paso. aburría de sonar el sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te acopa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Predadores en la radio incitando al festival que recuerda por primera vez a un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer. Hoy su cara está en todas las remeras. Es un muerto que no para de nacer. ¿Cuál es? Kamikaze de otras almas, aburridos en sus casas, no se animan ni a cantar. No se animan ni a cantar. Después, alucina que planea un héroe de otras tierras y los viene a rescatar. Cuatro ebrios se los lleva. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Bueno, seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta esta propuesta que traemos desde Farco y le vamos a dar la bienvenida al próximo entrevistado. Javier Rotondo es el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas y le agradecemos muchísimo esta entrevista. Javier, bienvenido, muchas gracias. Hola, un gusto, ¿cómo estás, Emilio? Un gusto, ¿qué tal? Javier, arrancamos preguntándote cómo llamás al tipo de producción. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros en este programa estamos diciendo, por un lado agricultura familiar, por otro lado agricultura convencional. ¿Vos qué etiqueta preferís darle? Es muy interesante tu pregunta. Yo provengo de una familia, somos medianos productores y es la tercera generación de productores en la superficie familiar, digamos, ¿sí? Nosotros somos productores mixtos, somos ganaderos, estoy aquí en el sur de la provincia de Córdoba, en Río Cuarto. Y hacemos agricultura extensiva, ¿sí? Agricultura, ponen el nombre de convencional, en la que, bueno, en la década del 90 fuimos virando hacia el paquete tecnológico que impuso la siembra directa y toda esta cuestión de la agricultura basada en agroquímicos, basada en paquetes de insumos. En fin, es un debate largo, pero sí me encuadro dentro tal vez de la estructura clásica de esa agricultura convencional que llamás, me parece acertado el concepto. ¿Y qué beneficios tiene para la economía, para el productor, para la familia agrícola, esta agricultura convencional en la que nos estás diciendo que trabajás? Bueno, indudablemente que es una respuesta que trae aparejada a un sinnúmero de virajes que ha tenido la producción agropecuaria en el país, más puntualmente la producción agrícola. Hoy creo que nosotros tenemos el gran desafío de producir alimentos, que eso es lo que hacemos básicamente, o insumos alimenticios. ¿Por qué digo que cambió? Porque fue virando a razón de cómo quizás nos podemos remontar. Soy veterinario y le aclaro, no soy ni sociólogo, pero uno va tratando de ahondar en estos temas porque está interactuando con el medio ambiente y haciéndolo de manera ya diaria. Esto, bueno, se remonta al cambio que hubo en el mundo post caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, cómo fueron incorporándose a la clase media muchos millones de personas, sobre todo en el bloque, lo que hoy es el BRIC, y eso hizo que la demanda mundial de alimentos se multiplicara muchísimo. Y Argentina, por una cuestión geográfica, entró en ese paquete tecnológico de producir de agroalimentos, con esta estructura, si se quiere, extensiva. Y bueno, y creo que esa es la principal asignatura. Si bien sí nos debemos una evolución del debate, creo que ha habido en el paquete de la siembra directa, primero un beneficio desde el punto de vista de la conservación de suelos, los laboreos, todo lo que significaba sobre todo la emisión y el gasto de combustibles fósiles, que se fueron reduciendo mucho con el paquete de la siembra directa como único laboreo y de la estructura del suelo y de la geografía del suelo y de los microorganismos del suelo, en fin, es un debate bastante largo, pero creo que en eso se evolucionó, sobre todo en la producción de alimentos, e indudablemente que somos un factor. Creo que por una serie de cuestiones Argentina no ha podido diversificar sus fuentes de ingresos y su desarrollo económico integral, y ha hecho que el sector agropecuario sea quizás, si uno se pone a ver datos en donde dicen que 7 de cada 10 dólares que ingresan de divisas a la Argentina provienen de la cadena agroindustrial o del complejo agroindustrial, queda claro que hemos sido una fuente importante de ingresos y divisas del país y que, bueno, que también merece ser replanteado. Yo siempre digo que no queremos ser, los dirigentes agropecuarios nos equivocamos cuando decimos somos el motor de la Argentina y muy diversa. Somos un motor más. Tal vez los otros motores están un poco adormecidos y falta de desarrollo y que deberíamos tener un desarrollo integral de país. Eso está claro, pero creo que somos una oportunidad para Argentina en el mundo. Te lo planteo en términos de una consigna que está dando muchas vueltas en esta hora. ¿El alimento, desde tu lógica, es una mercancía o es un derecho? Qué buena pregunta. Ambas. Creo que el planteo y es un debate que me gusta, no es dicotómico, no es uno u el otro. Es una mercancía y es un derecho. Nosotros tendemos siempre a esto del yin y el yang, ¿no? De las antinomias. Argentina es muy antinómica. Siempre tratamos de debatir esto en conceptos absolutos. O una cosa o la otra. O es un derecho o es una mercancía. Yo creo que es una cuestión de ambas. Es una conjunción. No hay duda de que debe ser un derecho. Y no tengo duda que es una mercancía que pueda generar divisas. Y que si las políticas de desarrollo y de verdadero crecimiento de la Argentina, pero lo mismo crecimiento que desarrollo, se llevan adelante distribuyendo esas divisas, teniendo un horizonte previsible, indudablemente que ese derecho a la alimentación va a ser mucho más fácil. Javier, ¿qué opinión te merece políticas de Estado de los últimos años, no solamente de este gobierno nacional, con respecto al sector agropecuario y qué tal vez rol debería tener a la hora de pensar en la alimentación como una mercancía y también como un derecho? Bueno, indudablemente yo como dirigente agropecuario y no propio de un gobierno, yo creo que desde la década del 90, en donde viró esa preponderancia de la producción de agroalimentos a nivel mundial, Argentina no tuvo una política estable en materia agropecuaria. Por esto que te digo, que siempre fue el ojo puesto sobre todo de la economía y de la política a la hora de la necesidad de caja, ¿sí? Siempre fue pensado el sector como una fuente de generación impositiva para generar impuestos y no tuvo como contracara una política de desarrollo verdadero para que sea un sistema de retroalimentación. Cuando vos pones números claros que avalan lo que digo, Argentina no crece en su stock ganadero desde hace más de 25 años, Argentina no crece en su producción láctea desde hace más de 20, 25 años, estamos estancados en esos índices, cuando con quizás la misma cantidad de cabezas bovinas, y ahí me meto en un tema que me gusta por profesión, y podríamos producir mucho más carne, porque no hay una política de incentivo. Entonces, yendo puntualmente a lo que vos decís de, para que realmente la política de acceso al alimento y demás, yo creo en un Estado ni ausente ni presente, yo me voy a parar siempre al medio, del Estado omnipotente, que todo lo puede y que todo lo sustituye, que es, creo, el modelo que se está mayormente en discusión hoy en día, en donde ese Estado, ¿qué pasa? Nunca alcanza, siempre le falta, y son siempre cada vez más los demandantes, y el Estado se hace cada vez más grande, y cada vez más grande, pero tampoco soy un adepto al libre mercado absoluto. Yo creo que yo creo en la teoría del Estado director, el Estado parado al medio. Quizás, si se quiere, y ponerle un rótulo histórico, sí creo en la teoría del desarrollismo, en donde está ese Estado que corrige distorsiones allí donde las hay y que deja que el círculo virtuoso de la oferta y la demanda funcione allí donde no es necesario. Creo que ese es el rol del Estado, ¿no? El Estado tiene que suplir en donde la oferta y demanda y el libre mercado no hace eco o no se fija en esas cuestiones, pero tampoco debe dejar de ser ese papá omnipresente que todo lo puede y que le pone un techo bastante bajo al desarrollo humano y a la libre expresión y pensamiento de la gente. Es un poco eso mi visión. Y en cuanto a política agropecuaria, siempre fuimos coyunturales. Ese es el otro gran problema. Si vos te pones a ver desde el regreso de la democracia esta parte, Argentina siempre sufrió más de 4 o 5 coyunturas importantes, en donde siempre fuimos presos de eso. Y quizás nuestro sector, por una cuestión de biología, por una cuestión de previsibilidad, porque son producciones que requieren un cierto tiempo, siempre estuvimos parados en el filo de la gileta de la coyuntura y nunca pudimos tener políticas de desarrollo estable, ¿no? Para este mismo espacio, referentes de la agricultura familiar plantearon que lo único positivo de la producción convencional es que pagan retenciones. Te pregunto, ¿qué pensás de eso? ¿Y qué pensás además de la agricultura familiar o agroecológica? ¿Cuál es tu mirada de esos sectores? Bueno, la primera parte de la pregunta es una cuestión en donde se mezcla el concepto práctico y si se quiere, puro, de la agricultura con un sesgo ideológico que va más allá solo de la definición técnica de la agricultura familiar o la agricultura convencional. En cuanto a la agricultura agroecológica, creo que es un modelo que se puede compatibilizar. Lo que pasa es que hay muchos actores, esos mismos actores que plantean que lo único positivo que tiene el modelo agrícola es el pago de tributos absolutamente distorsivos como las retenciones, con la gran diferencia de que no se dan cuenta que parte es del desarrollo productivo del interior del interior y es lo menos federal que existe. Este sería quizás el tema a debatir en cuanto a los que piensan que lo único positivo que tiene el actual modelo es solo eso. Y sí, yo no soy un enemigo porque ellos se plantean desde la antinomia. Y creo que no podemos plantear procesos desde las antinomias. Creo que la agricultura agroecológica o orgánica sí es una alternativa para hacer una sinergia productiva y no una complementación. No es o uno o el otro, no se suplementa, perdón, una complementación, no una suplementación. Por ahí una cuestión muy simple, hay modelos que son exitosos, pero tienen una gran, digamos, dificultad hoy, todavía la evolución va a ser que quizás con el tiempo vayan evolucionando, que es la escala. Entonces, tal vez planteado como un complemento para algunas situaciones, por ejemplo, áreas agroecológicas en donde las restricciones ambientales son mayores, en donde el ordenamiento territorial hace que haya diferencia, tener un abanico de posibilidades. Pero plantearlo como con un sesgo quizás que tiene una cosmovisión más ideológica, que lo lleva hacia el posicionamiento, si se quiere, político de pensamiento, no se puede pensar como la antinomia. Si no se puede pensar como algo, yo soy de los que piensa en sumar y no los que piensan en suplementar. Entonces, ¿es posible pensar una economía argentina donde convivan armoniosamente los dos tipos de producción agrícola, la familiar, la convencional, la Yo ecológica? soy un convencido de que sí, y eso parte de quienes ejercen las políticas de gobierno y no usan y fomentan esta antinomia para beneficio político propio. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Si vos tenés un verdadero desarrollo productivo que piense en ambas realidades, yo siempre pongo el paradigma de esta cuestión de la soberanía alimentaria y los derechos de exportación, es una simplificación. Hay muchos matices evolutivos a la hora de pensar en esta armonía de la que vos planteás. Y yo creo que se puede lograr. Sí, tiene que tener horizontes de previsibilidad y tiempo, y no se puede hacer a los ponchazos, y en un país coyuntural como el nuestro. Entonces yo soy un convencido de que sí, porque tengo, ya te digo, tengo un apego, nadie puede poner en duda el apego y el arraigo a nuestra tierra y a nuestra producción que tengo en el caso desde lo familiar y desde lo, el sentido de arraigo al lugar, al paraje donde está ubicada la producción de mi familia. Entonces hay conceptos que se mezclan y no son antagónicos, pero sí creo, por eso soy positivo y creo en que se puede lograr, pero es una construcción que lleva tiempo y lenta. Cuando comenzaste arrancando, ¿cuál era tu laburo concreto? Contaste esto del pasaje a los paquetes tecnológicos, a los agroquímicos. En algún punto tu tono indicaba cierta autocrítica. ¿Existe esa autocrítica Sí, sí. desde el punto de vista de lo ambiental? No creo que en muchos, o sea, no puedo generalizar, pero hay mucho también en esto de llevarlo al terreno de la dicotomía del yin y el yang, o esto del dogma, hace parecer que no hay autocrítica. Pero en muchos casos la hay, en muchos casos se ha investigado y se está desarrollando mucho evolucionar hacia modelos más amigables. Todo lo que es la agricultura por ambientes, todo el manejo de restitución de minerales y de la política de sustitución de extracción de suelos en suelos menos favorables, esto de la menor cantidad de fitosanitarios mediante la aplicación de agroquímicos con tecnología, nanotecnología, robótica, inteligencia artificial, que han llevado a maximizar el uso. Eso es parte de ese viraje que yo te digo. Indudablemente que hay una autocrítica, el modelo productivo ha hecho. Ese famoso agronegocio que parece ser una palabra condenatoria y que ves pasada hace tiempo visitando Brasil y su estructura productiva, ellos quizás son el ejemplo de una evolución un poco mayor a la nuestra en cuanto a las dos realidades de la agricultura familiar indigenista y del agronegocio. Ellos no rehúsan esa palabra, tienen una tensión muy grande desde lo ambiental, por supuesto, pero han ido evolucionando hacia una integración. Y ahí es donde sí, tenemos esa autocrítica de decir, che, el modelo no es perfecto, ha tenido fallas, de hecho, está claro que ha fallado, pero también tiene que ver mucho con que esta coyuntura de país hizo del sálvese quien pueda y del corto plazo una realidad. Conclusión, llevó a mucha expulsión de productores germinos de los campos, llevó las sucesiones y parte de la pampa gringa por una cuestión de división, hizo que las unidades productivas fueran cada vez más chicas porque las familias se fueron y el acceso a la tierra cada vez más difícil. Y eso hizo que pasaran a una nueva figura que es el tenedor de inmuebles rurales, como decimos nosotros, que lo tiene como un negocio inmobiliario y que vive de otra, es un ser urbano o que no vive directamente de la producción. Entonces eso hizo que el paquete tecnológico jugara un rol importante y que la autocrítica en ampliar la frontera, en tener el manejo de los ambientes más adecuados, ha de hecho que se hayan hecho muchas cosas mal. Y eso parte, sería inocente, sería, no inocente, sería malicioso y no honesto de nuestra parte de no reconocerlo. Javier, muchísimas gracias por compartir esta entrevista con De Ida y Vuelta. Bueno, siempre un gusto. Y créanme que este tipo de situaciones en donde quizá uno está más acostumbrado a la vorágine diaria de la dirigencia sectorial, este tipo de debates sirven mucho, abren la cabeza. Y nos permiten también poder pensar en esto que vos planteaste, que quizás sea utópico, y yo creo que no, en una conjunción de armonía de sistemas en donde Argentina pueda tener soberanía alimentaria y generación de divisas. La verdad, muchísimas gracias a ustedes. Pasó por De Ida y Vuelta Javier Rotondo, que es presidente de Confederaciones Rurales Argentinas y representante de la Mesa de Enlace. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Controversias, miradas opuestas, contrapuntos y contragolpes, ida y vuelta, debates urgentes y no tanto del campo popular. Como hacemos en cada uno de estos espacios en que ponemos en debate asuntos del campo popular, vamos a escuchar en este caso un compañero del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Jorge El Pope Solari del Instituto de Cultura Popular, INCUPO. ¿Qué es INCUPO, Emi? INCUPO trabaja en la construcción de una vida digna en un ambiente saludable con agricultores familiares y pueblos originarios. Y desde las distintas provincias donde tiene incidencia, INCUPO participa como corresponsal del informativo Farco. Lo escuchamos a Jorge El Pope Solari hablando sobre esta disputa entre la agricultura familiar y la agricultura convencional. La pregunta de ida y vuelta es, bueno, nuestra opinión acerca del modelo de agricultura de nuestro país. Precisamente, nuestro trabajo tiene que ver con el acompañamiento al modelo de agricultura que impulsan las familias campesinas e indígenas, relacionado con el respeto a la naturaleza, con partir de esos saberes ancestrales en la protección del suelo, la diversificación, la utilización de semillas criollas adaptadas por ellos mismos a lo largo del tiempo, el aprovechamiento del monte para la alimentación del ganado, pero también el alimento humano, para preparar ya sea lo que son plaguicidas de tipo natural o fertilizantes, y por supuesto con el aporte técnico de nuestra institución en lo que tiene que ver con la organización de las comunidades. ¿Cuál es el avance de este modelo de agricultura construido por la familia junto a diferentes instituciones en nuestro país? Bueno, realmente es más lento de lo que uno quisiera, ¿no? Porque se impone el modelo agroexportador de los monocultivos de soja, de maíz, que permiten el ingreso de dólares al país. Ahora, si uno pone en la balanza el ingreso y los costos del modelo, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta en este ida y vuelta. ¿Cuál es el costo para la salud humana y ambiental del uso indiscriminado de agroquímicos? ¿Cómo impacta en el suelo, en la contaminación de las aguas, en la salud de las personas? ¿Cómo impacta la destrucción de los bosques y las consecuencias directas con el cambio climático, generador de grandes pérdidas no solo para la agricultura familiar, sino para todos los pobladores de nuestro país? Frente a estas consecuencias, por eso decimos que el avance de la agroecología, de la agricultura familiar, es lento pero seguro. Pensamos que hay señales de esperanza para que este modelo pueda multiplicarse cada vez más. En este mes de julio, el equipo de Incupo de Santiago del Estero presenta su manual de ganadería agroecológica. Cómo producir animales partiendo del aprovechamiento del monte con el uso cada vez menor de insumos químicos. En la localidad de Bellavista, en la provincia de Corrientes, el municipio está por aprobar una ordenanza de promoción de la agroecología. Las ferias francas en la región se multiplican cada vez más y hacen propuestas. Por ejemplo, en estos días la Comisión Nacional de Alimentos aprobó la inclusión de la elaboración artesanal de alimentos en el Código Alimentario Argentino. A nivel país se creó recientemente la Dirección Nacional de Agroecología, cada vez son más los municipios agroecológicos, y a fin de año se va a desarrollar ya el tercer Congreso Nacional de Agroecología, donde instituciones, organizaciones campesinas e indígenas y sobre todo académicas van a debatir la necesidad de un nuevo modelo de agricultura para nuestro país. En una escala mayor, Incupo, junto a otra ONG del país de Austria, también está trabajando en la construcción de alianzas para elaborar políticas públicas de nivel nacional e internacional que apoyen a la agricultura familiar. Una búsqueda que tiene que ser urgente con la participación de todos los sectores, ya que está en juego nada más y nada menos que la supervivencia humana sobre nuestro planeta. Punto final, al menos por ahora, para este contrapunto entre la agricultura familiar y la agricultura convencional. La idea de poner en discusión, en de ida y vuelta, debates del campo popular, un nuevo tema que nos va a seguir marcando la agenda y después de estas dos entrevistas nos va a dejar nuevas preguntas y nuevos interrogantes, ojalá también que alguna certeza. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene en una nueva edición de ida y vuelta, debates del campo popular, con este gran equipo de trabajo. Este programa lo realizamos en conjunto entre Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa y Radio Comunitaria La Ranchada de Córdoba Capital. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todas y nos vemos la semana que viene. Chau Juan Pablo, nos vemos. Chau, hasta la próxima. O sea, pensar que nosotros tenemos que renegar de las retenciones porque no estamos de acuerdo en ese modelo agroexportador, es renegar de lo que nos va a dar, sería una utopía, digamos, porque no hay forma de que hoy ingrese a las arcas del país para poder después solventar una política pública para fomentar la pequeña agricultura campesina indígena si no hay dinero, digamos. Esos mismos actores que plantean que lo único positivo que tiene el modelo agrícola es el pago de tributos absolutamente distorsivos como las retenciones, con la gran diferencia de que no se dan cuenta que parte es del desarrollo productivo del interior y es lo menos federal que existe.